Segundo bloque de Cuarentena con la Minga, como es de público conocimiento, sabemos todo lo que está pasando con estos apremios ocurridos a las 4 de la mañana en Molinari. Vamos a hablar con una de las personas que está muy cercana a este acampe y a estos disturbios ocasionados por la policía. Ella es Adriana Arriaga, de la Asamblea Ambiental Cosquín. Hola Adriana, bienvenida a Radio La Minga. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por difundir y por darnos el espacio. ¿Se escucha bien o necesito poner parlante? No, está perfecto, ahí te escuchamos muy bien. Lo que pasa es que hay ruido donde estoy. No hay problema, te escuchamos bien, no te hagas drama. Contanos en qué situación estamos ahora, por lo menos, ¿qué se sabe? Bueno, lo más importante fue que a la siesta temprano ya pudieron salir de donde estaban en el barrio, un poco refugiados en casa de un vecino, las 9 personas, la mayoría mujeres, que habían sido desalojadas violentamente, como vos dijiste, en realidad antes todavía de las 4, creo que eran las 3:40 de la madrugada, con bastante violencia. El hecho en sí es violento, pero además hubo a la gente la sacaron de los brazos, de los pelos, la arrastraron, en fin, con mucha premura, sin darles tiempo a nada, los sacaron del lugar, no pudieron ni siquiera agarrar sus efectos personales. O sea, eso fue realmente muy muy angustiante, muy muy peligroso. Había policía y fuerza de infantería que se mantuvo prácticamente toda la jornada de hoy, y bueno, fue algo que realmente no se justifica para nada y es indignante. Y entonces esta y estos compañeros que pudieron salir de donde se habían refugiado en el barrio, gracias a que pudo llegar nuestro abogado ambiental, René Ansler, sí. Y se hizo presente también una concejala de la ciudad de Cosquín, gente de la Mesa de Derechos Humanos, había brigadistas, había representantes de la Pastoral Socioambiental de Cosquín. O sea, había distintas instituciones involucradas, además de las y los defensores del ambiente, que estamos siempre, porque solamente eso, más la interposición del trámite que había hecho el abogado, permitió que se pudiera ingresar con vehículos hasta donde estaban estas y estos compañeros y pudieran salir del barrio. Realmente yo cuando lo cuento, yo misma me extraño de esta situación aberrante y violatoria de todos los derechos de las personas, de los derechos más básicos, pero además, en este momento, violatorio de lo que estipula el Acuerdo de Escazú, al que nuestro país adhirió y refrendó recientemente, que es precisamente un acuerdo internacional que no solamente protege el derecho a la información, sino también a la protesta ambiental, a la defensa ambiental, y que establece una serie de condiciones básicas para que estén protegidas las personas que ejercen el legítimo derecho ambiental. Adriana, ¿qué pasó con las y los compañeros que fueron agredidos? ¿Se fueron transportados por la misma policía a alguna dependencia? No, ¿quedaron ahí? Cuando fueron agredidos de madrugada y salieron del acampe así tan rápidamente, tan violentamente, y tuvieron que dejar sus cartas y todos sus efectos personales en el lugar, que no sé cuándo ni cómo los van a recuperar. Sí. Pudieron subir a uno de los dos vehículos que tenían, porque el otro había quedado como bloqueado por la policía, y fueron hasta casa de un vecino del lugar, a pocas cuadras. Sí. Y allí quedaron, y de ahí no podían salir por la fuerte presencia de policía y gendarmería. ¿Estaban lastimados algunos de ellos? ¿Tuvieron que ser asistidos? Yo tengo entendido que no. Puede haber habido algún moretón por el apriete de gente que fue agarrada del brazo fuertemente. Tengo entendido que no había más que eso, pero más allá de que no haya heridas o golpes grandes, fue algo humillante y sumamente angustiante la manera en que lo sacaron, prácticamente del brazo y de los pelos de algunas personas. Sabían ya de las carpas, ya, Buscaron todo. Obviamente todo esto, hay muchos testigos, está documentado, y con René que fueron hasta la Fiscalía de Cosquín a presentar la denuncia, a la comisaría, ¿qué es lo que hicieron fueron legalmente? Fueron a la comisaría y se pusieron de acuerdo, se pusieron en comunicación también con Fiscalía, en la comisaría dejaron asentada toda la denuncia, y desde Fiscalía dijeron que no había orden de desalojo. Ah, mira. Y la policía dice que actuó porque ya tenían ellos indicado que tenían que salir de ahí, que se les invitó a salir. Se les invitó a salir no es correcto para nada, no, esas palabras, esa expresión no tiene nada que ver con lo que sucedió. La policía podría haber estipulado un horario razonable en el cual decirles, bueno, tienen una hora para abandonar el lugar, ya fuera porque querían dar paso a las máquinas de la empresa SACDE para que trabajara o lo que fuera. Eso podrían haberlo hecho, que se lo a las 6, a las 7 de la mañana. Pero ir a las 3:40 y sí, decirle, se van ya, y a los empujones, eso no es, se les invitó a salir. Esto no se justifica para nada. Es muy aberrante, esto, muy aberrante. Esto es más, parece que una orden de un privado que pidió ayuda a la policía que algo legal. Yo no tengo en este momento más información que esa. Claro. Que desde Fiscalía, por lo menos la Fiscalía de Cosquín, la fiscal Ken, dijo que no había orden de desalojo. Aparte, no estaban en el interior de una propiedad privada, estaban en la vereda, prácticamente en la entrada del predio que se desmontó en pocas horas, en la semana pasada, para instalar el obrador de la empresa SACDE. Y después de todo esto, ¿fueron a trabajar las personas que estaban ahí trabajando? ¿Volvió la policía? ¿Se renovó la gente en el acampe? De máquinas. La verdad es que yo me retiré más temprano de allí, porque todo el mundo se vino para la comisaría y demás. No sé qué noticias hay del lugar en sí. Sí. Y las y los vecinos autoconvocados, asambleístas y demás, estamos en comunicación y tenemos que evaluar cuáles son nuestros siguientes movimientos, acciones. ¿Y esto cuándo van a hacer? ¿Van a hacer una reunión hoy, mañana? ¿Vos vas a ir? En eso estamos. En este momento no te puedo dar más precisión. Perfecto, pero sabemos que hay gente en el acampe haciendo la resistencia. No en el mismo lugar. Ah, no en el mismo lugar. No, más no, abajo. Con la presencia policial y de gendarmería, no en el mismo lugar, así que... Pero vamos a estar, vamos a volver a manifestarnos en lugar visible. Hoy, durante muchas horas, un grupo grande de gente que estamos movilizados por esta cuestión, estuvimos cortando media calzada de la Ruta 38 a la altura del camino que lleva a donde estaba el acampe. Ajá, ¿sí? Perfecto. Es un camino... Sí, vi las fotos de eso. ¿Cómo, perdón? Vi las fotos que mandaron del lugar a donde estaban ahí cortando media ruta. Claro, exacto. Nosotros estábamos sobre Ruta 38, en un lugar donde sale en forma perpendicular un camino hacia el oeste que lleva a la Candelaria, a Characato. Nosotros decimos camino a Pampa de Olaén, a la altura de Molinari, ¿no es cierto? ¿Y el horario que van a establecer será para hoy a la noche, mañana a la mañana? A ver qué... No, no te puedo adelantar, yo te pido mil disculpas, no, está bien. No te puedo adelantar. Pero sí la reunión va a existir y ya mañana seguramente se comunicará la resolución. Exacto. Permanentemente están saliendo comunicados con las novedades que hay. Lo último que se fue, digamos, haciendo público es que las y los compañeros pudieron dejar el barrio, pudieron reunirse con el resto de la gente que estaba en la Ruta 38 y que el grueso de la gente se iba a la comisaría. En realidad no sé si ha quedado gente apostada en el lugar. Es que muchas de las personas movilizadas viven allí mismo, en toda esa zona llamada Molinari, que es parte de Cosquín en el sentido de que recibe algunos servicios y paga impuestos. Claro, está en el ejido de Cosquín, no en el pueblo de Cosquín, no en la ciudad. Y si se lo preguntás al intendente, es posible que te diga que no está en el ejido de Cosquín. Porque claro, los ejidos de las localidades, en la mayoría de los casos, no están actualizados. No, como acá en Jardín la igual. La provincia juega con eso también. Claro. Pero sería lo que le llaman ejido pretendido, por lo menos... Sí, o radio. De una forma fáctica, porque, como te decía, tributan impuestos a Cosquín y no tienen una comuna propia. Exactamente. ¿Sí? Adriana, bueno, agradecerte, llevar tranquilidad a todas las familias de que todos están por lo menos bien, de salud, de ánimo. Calculo que estamos como todos, los que estuvieron ahí a toda la noche deben estar muy alicaídos. Esperemos que puedan reforzar sus energías, que duerman bien, que coman bien, porque esta lucha lamentablemente está lejos de terminar y hay que seguir ahí en el pie. Hay que seguir, y permitime que te diga algo más. Decime. Por una parte, estas personas, estas instituciones que yo te mencionaba, que se han manifestado junto con otras, por ejemplo, la Mesa de Derechos Humanos de la Falda y muchas otras instituciones que se han manifestado francamente en apoyo solidario a estas acciones que estábamos y seguiremos llevando a cabo defensoras y defensores del ambiente, todo esto te estimula y te hace sentir que es mucho más la masa crítica que está considerando que realmente hay que hacer algo para poner un freno a una obra que viene con muchas irregularidades, que vino mal parida desde el principio, porque ni siquiera se podría alargar, claro, una obra así en momentos en que la provincia no tiene actualizado el ordenamiento territorial de bosque nativo. Totalmente. O sea, por donde lo mires, desde el principio está llena de irregularidades. Pero lamentablemente también hay una buena parte de la sociedad que sigue manteniendo esa idea monolítica de que progreso es más velocidad y más cemento, y tal vez no ha tenido la oportunidad de considerar que en este momento, con los graves problemas que tenemos, con la crisis hídrica, con la contaminación, con el cambio climático a nivel global, ya no se puede seguir, digamos, tragándose ese verso, y más cuando se sabe que hay una serie de negociados atrás de esta obra. Entonces, bueno, nos gustaría tener más espacio para ayudar a que la gente por lo menos considere que las cosas no son tan en blanco y negro. Exacto. Y que si hay algunos momentos del año en que se pone denso el tránsito en la Ruta 38, también hay un montón de alternativas para encontrarle algún alivio, alternativas que durante todas estas décadas no han sido puestas en práctica porque no han querido. Porque la Ruta 38 admite un montón de mejoras, desde agregado de carriles para adelantar al tránsito lento, distintos niveles, etcétera. Un montón de cosas que no las han hecho hasta el momento porque no han querido. Totalmente. Adriana. Entonces, bueno, eso es importante que la gente lo piense y que sepa que obras como esta, si se llevan adelante, aparte de estar plagada de irregularidades y de ser como una burla para los verdaderos derechos de la ciudadanía, ponen en peligro la cuenca del Yuste y eso puede, sí, llegar a ser muy grave. Sobre todo acá, otra fuente de agua. Exactamente. Adriana Arriaga, de la Asamblea Cosquín, te agradecemos mucho la comunicación y que estés ahí al pie del cañón. Seguramente en algún momento mañana me volveré a comunicar para ver las novedades. Te mandamos un abrazo. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Abrazo para vos y hacer extensivo el abrazo a todos los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Hablábamos con Adriana Arriaga de la Asamblea Cosquín, alguien que está muy cercana a esa parte de Molinari.